que por ahí me dijeron que ya había regresado. Yo vine a ver si es mentira o si es verdad, porque está regado un chisme que vino malogrado. Yo vine a ver si es mentira o si es verdad, porque está regado un chisme que vino malogrado. Sí, señor, compadre, yo ya remanga regresó, pero vino con la frente y la nariz carraspelá. Vaya usted a ver si le dice qué fue lo que le pasó, porque yo le he preguntado y no me contesta nada. Y no me contesta nada. Y no me contesta nada. Y así fue que le dijo Yoyo a su colega Remanga. ¡Y Remanga! ¿Estás vivo o estás muerto? Le dice Remanga. ¡Ay, hombre, Yoyo! ¡Maldita sea! Si estoy vivo es de pura vaina. Mira cómo tengo la nariz toda carraspelada. El día ese que nos apoleamos los tragos, yo te dije que había vendido la yegua porque me iba para la población. Bueno, ese mismo día me largué y llegué ahí al cruce del Guayabo. Ahí me dejé caer una docena de arepas, una taja de queso, 8 bollos cocidos y una tatuma de leche. Y me fui para los tres cruces a esperar a la chiva. Cuando en eso chuaca si llega la chiva, pero venía hasta los teques, todos los taburetes venían taqueados de gente. Me tocó irme allá atrás en la rabiza de la chiva. Vea y le clava a ese hombre la pata a ese animal, que eso nada más lloría cuando un día va solo. ¡Ay, ay, ay! Y yo agarrado y aquí pa' que me saque el carajo tendrás que desarmarme. Cuando vamos llegando a la población, me dio un dolor de barriga, pero de esos machos. Y yo le hacía señas al manejador de la jiba, pero que va, si ese carajo ni miraba para atrás. Cuando ya no pude aguantarle el taco al dolor, me fui por el callejón de la chiva, agarrado de taburete en taburete. Cuando en eso se atraviesa una burra, vea y le clava ese hombre los breques a ese aparato. ¡Yo es! Que eso no me hacía yo cuando te arrugó. ¡Yus! Y ahí va ese de cabeza, vea, enseguida me carraspelé frente y nariz toda esa vaina. Bueno, me paré, me sacudí. Y le dije al manejador de la chiva, vean, usted pare, para yo bajarme, ¿usted cree que va a acabar conmigo? Bueno, medio paró, y yo acaté mi arbolía de la chiva. Y seguí caminando, torre trillero, porque me acordé que la mujer mía me dijo cuando salí, Remanga, cuídate, mijo, que en la población hay muchos salteadores, y ellos conocen al forastero. Hombre, no caminé 4 palos cuando en eso chuaca de 3 hijos. Y que, entregue la plata, déme la plata. Le dije yo, ¿cuál plata? Yo cago plata de usted. Yo lo que tengo aquí es la plata de la yegua. Y me sale uno que más guapito y que, mira, viejo loco, entregas la plata o te pelamos. Cuando me dijo te pelamos, dije ya esto va por mal camino. Hombre, yo llevaba la plata de la yegua en el bolsillo izquierdo, con más de 20 nudos echados. Y cuando estaba soltando el primer nudo, me cayeron esos carajos como goleros, güey. Y ahí me reventaron todo el pantalón. Bueno, le dije, ay, hombre, deme siquiera para la chiva, para yo devolverme. Para la chiva, me dijo uno, te vas a llevar un empujón que te vas a morir aquí ahora mismo. Hombre, qué gente está tan sin pecho en el corazón, hombre. Y así como le digo, me metieron un empujón que me hicieron parar las patas. Bueno, me paré, me sacudí y arranqué para la casa, pero todo adolorido. Hombre, pero estaba tan de mala que apenas llegué acá, me cae la enfermedad esa que está dando por ahí, que le dicen y que ñeñe, algo así. pero fue el dengue que quiso decir de manga. Ah,